Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Hon hette Lola, hon dansa solo. Med gula fjädrar i sitt hår, det slitsar kjol och nakna tår. Hon kunde rumba, samba och cha-cha. Och Tony såg ifrån sin barn hur hon slet för att i stan. De jobbar på en krog, det var ett slitsamt krog. De var unga och hade varandra hela livet låg. På Copa, Copacabana, ett tågställe norr om Havana. Det är Copa, Copacabana. Rytmer av toner och heta passioner finns på Copa. De älskar det. Han hette Rico, var det amantrin. När han såg Lola jobbas där greps han plötsligt av mig. I saw her today, I saw her face. It was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that there'd come a day, and still it begins. Needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Think I do, but now I see she's worse than me. Let her go ahead and take this love instead, and one day she will see just how to say please and get down on her knees. Yeah, that's how it begins. She'll feel those needles and pins. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face. It was a face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that there'd come a day, and still it be. Y Fede Longo y la conducción de María Ángel.

atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. La música es esa brisa que nos da directo al corazón. Reviví esos momentos mágicos con los sonidos y el ritmo que te ofrecemos hoy. Déjate atrapar con las canciones que tenemos para vos. Dale, quédate. Somehow I will know. Someday when I'm alone. The town I came from was quiet and small. We played in the meadows where the grass grew so tall. Y qué lindo lunes que tenemos, un día perfecto para comenzar a cumplir nuestros objetivos de la semana. Y nuestro objetivo principal es escuchar música. Está sonando ese tema que la verdad me parece que da para subir el volumen. And every night I sit alone and learn what loneliness meant. Up in my rented room above the world of tar and cement. Each day I wake up, look to the sky, think of the meadows where I used to lie. Then I remember all that was gone. You're in the city, you better push on. Get what you came for before it's too late. Get what you came for, the meadows can wait. And every night I sit alone and learn what loneliness meant. Y así estamos, decidiendo cómo queremos empezar el lunes. Y nosotros queremos empezar saludando a nuestros fieles oyentes, ¿eh? Tenemos ahí Difusores Torres, desde Viña del Mar, Chile. Dice que nos saluda a todos los presentes. ¿Les puedo pedir un tema? Decía, tu voz de Evolución Latina, Chile. Desde Chile nos están escuchando. ¡Qué lindo! Pero qué lindo. Un beso enorme ahí a toda la gente chilena que está queriendo escuchar buena música. Y bueno, te vamos a dedicar el próximo tema, porque ese tema, la verdad, que no lo conocemos. No lo tenemos. Próximo tema te lo vamos a estar dedicando a vos para que lo disfrutes ahí con tu gente, con la gente que estás acompañado, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con Rita Gervasi desde San Martín. Hola, Rita, ¿cómo te va? Víctor Lafuente, hola, dice, le dice a Kevin, ¿pata de perro? Pata de perro, se nota que anda mucho Kevin por ahí, ¿eh? Ahí está pidiendo aire, está pidiendo el micrófono para contestarle ahí al señor Víctor Lafuente, ¿eh? Que le decía pata de perro. ¿Por qué, Kevin, pata de perro? ¿Eh? Andás mucho en la calle, me parece, ¿eh? Así le decía mi mami, le decía pata de perro. ¿Ya otra vez? Y viste que se la agarran con vos, porque bueno, les gusta. Les gusta bromear con vos. ¿Por qué debe ser? Porque vos después devolvés, ¿no? Vos después de volver. Si yo me porto bien. Sí, ponele. Bueno, tenemos a la señora Alicia de Varela también, que nos pide un tema, nos da las buenas tardes. Un excelente comienzo de semana, nos decía, ¿eh? Así que ella siempre nos manda el mensajito por WhatsApp. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a la gente de Chile, a Difusores Torres. Y también le vamos a estar dedicando el próximo tema a Alicia de Varela, ¿eh? Así que subiendo ese volumen, así comenzamos este lunes acá en Atmósfera Pesada. Sleeping, we could dream this night away. pesada por Radio Box 102.9. Y así estamos en la box, en la 102.9, escuchando Harvest Moon, ¿eh? Linda canción que hicimos ahí en la canción elegida, ¿eh? Lunes atrás, ¿eh? Linda, linda canción, suena acá en Atmósfera Pesada. Bueno, estamos ahí con Cepi, ¿eh? Que nos está mandando un mensajito, que nos dice saludos cordiales desde Billingham, San Martín. Hola Cepi, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿eh? Tanto tiempo que nos estaba conectando. Tenemos al señor Oscar Pintos desde Ingeniero Alan haciéndonos compañía. Edith Martín nos está siguiendo. Qué bueno que nos sigue y escucha la música de Kevin Pintos en esta primera hora, ¿eh? Alicia Vargas también está ahí del otro lado. Hola Alicia, ¿cómo te va? Sonchita, la Sonchita Jiménez está ahí. Soncha, vamos, vamos, me decía, vamos negrita que comience el show, ¿eh? Tal cual, así empieza el show en Atmósfera Pesada, ¿eh? Allá. Así decimos nosotras, ¿eh? En la jerga de las conductoras. Que guarda. Comience el show. Guarda, ¿eh? Ahora son aunque a vos te moleste. Bueno, está en la sala ahí. Bájense del pony. Está en la sala de cardio, ¿eh? Para un control. Así que me parece muy, pero muy bien que haga los deberes, que se fije que está todo bien, que yo estoy convencidísima que está todo bien. Así que la esperamos ahí que siga estando escuchando Atmósfera Pesada. Está en vivo, dice, escuchando, ¿eh? Muy bien, nos llevó en el bolsillo hasta el consultorio. Muy bien, Sonchita, te quiero mucho. Gide Varela está ahí del otro lado. Hola, G, que nos daba las buenas tardes, ¿eh? Marisol Salega desde Tristán Suárez. ¿Cuánta gente enganchada los lunes escuchando? ¿Cuántos rockeros y rockeras enganchados escuchando la Vox, escuchando Atmósfera Pesada? Tenemos a Miguel Castillo, dice, pasame un tema, próximo tema, próximo tema. Este tema que está sonando es exclusivamente para vos, Miguel, dale. What we had is dead and gone. Why you keep me hanging on? Heaven only knows. Heaven only knows just why. Loving you should make me cry. Make me feel like I could die. But that's the way it goes. Heaven only ever sees. My life's made a fool of me. I guess that's how it's meant to be. Heaven only knows. I'm gonna turn and walk away. There's nothing left for me. It wouldn't change things anyway. Oh, I suppose the love I gave was always true. I didn't know what else to do. How I'd ever get over you. Heaven only knows. Heaven only knows just why. Loving you should make me cry. Feel like I could die, but that's the way it goes. Heaven only ever sees how my love's made a fool of me. I guess that's how it's meant to be. Heaven only knows. Heaven only knows. Heaven only knows. Summer evening on Champs-Élysées, the secret rendezvous they planned for days. Atmósfera pesada. Atmósfera pesada. Y hoy es lunes y la clave del éxito es incluir la música en todo, ¿eh? Esa es la clave. Bueno, y ayer fue el Día del Niño, ¿eh? Todos tenemos escondido ahí detrás de ese disfraz de adulto a ese niño, ¿eh? Y hoy le dedicamos el programa entero a todos los que tienen ese niño interior ahí a flor de piel, ¿eh? ¿Todavía te crees niña? Sí, por supuesto, todavía tengo mucho de niña, ¿eh? Con tantos años que tenés, ¿te crees? Sí, sí, sí, lo tengo ahí muy escondido, pero... De repente sale. ¿Por qué no? ¿Eh? Todavía juego a la mancha. ¿Abuela? ¿Por qué no puedo jugar a la rayuela? Ya estás por festejar el Día de la Vieja, ¿no? Qué bárbaro este Kevin. A vos no te veo con un niño interior, Kevin. No te veo ni jugando ni a la rayuela, no. Ni a la mancha, ni a la escondida, ni al fosforito, ni a nada. No tiene ni interior ni exterior el niño. Amigo, ¿para qué lado estás tirando vos, amigo? Ahí le cayó el compañero. La semana pasada me diste sin parar y yo no podía hablar. Claro. Mentira. Hoy mentira. Puedo hablar un poco más, así que me voy a defender de la semana pasada. Yo sí saneo de acá, del otro lado sí saneo. Sí. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí estamos. Estamos en Atmósfera Pesada con muy buena música. Ese tema también lo hicimos. Es un tema muy, pero muy lindo que suena muy bien cuando uno sube el volumen. Cuando el parlante revienta ahí es cuando más lindo nos lo escuchamos, ¿eh? Bueno, seguimos saludando ahí a Sofía Alejandra, que nos da el presente. Hola, Sofi. Estela Maris Reiner, así. Qué hermoso tema, decía, ¿eh? Uno de los primeros que puso el señor Kevin Pintos. Rolly Chávez, el famoso Country Corolla, decía, tal cual. Pedro Salazar, buenas noches de lunes, nos dice. ¿Cuánta gente conectada? El señor Edu Longo dice, hola gente de Atmósfera, muy bueno el programa, quería felicitar a Kevin por la buena música que pasó el viernes en La Querencia, los hizo bailar a todos, un abrazo grande para todos, nos decía, ¿eh? Lindo ahí ese mensajito. Kevin está levantando el pulgarcito, que la gente lo debe haber visto ahí en la cámara, así que pasaste linda música, Kevin. Ponele, no, sí, seguramente la gente lo bailó, por eso el señor Edu, si no, no te va a decir absolutamente nada, se va a quedar calladito, así que... No te hagas el humilde. Cierto que me pidió un tema y ahora me estoy acordando. Allá en La Creencia te pidió un tema. Entonces por eso te mandó un mensajito, haciéndote recordar que te olvidaste de él. Bueno, seguimos saludando ahí a Walter Escobar, ¿cómo le va el señor? Gaby Fernández compartió el programa, muy bien, hace los deberes, qué bien. Nos encanta que compartan el programa, ¿eh? Nilda Molina desde Berazategui, hola Nildita, ¿cómo te va? Y la señora Rosa Sotomayor nos da las buenas tardes. Así que bueno, así estamos en Atmósfera Pesada, escuchando muy, pero muy buena música de la mano del señor Kevin Pintos. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Y nosotros vamos a sonreír y vamos a dejar que el lunes nos sorprenda, ¿eh? Ahí estamos. Con el Día Nacional de la Pareja, una fecha donde el amor debe respirarse en el aire y este día huele a dulce con un toque de picante. Así que es el momento de celebrar a la persona que tenemos al lado. Es el Día de la Pareja, así que bueno, el que tiene pareja está todavía a tiempo de saludarlo. Las piernas, Fede dice que tiene las piernas pareja. Yo ni las piernas ya tengo pareja. Bueno, yo ya lo saludé a Don Pintos, ¿eh? Así que bueno, el que tiene pareja está a tiempo de saludar, chicos, ¿eh? Póngale onda, a verle, busqué el día de y ustedes me lo tiran para atrás. Y tiene el toque de pimienta picante, ¿qué dijo? Qué mala onda. Estuve toda la semana buscando a ver el día de qué era el 18 de agosto. Y ustedes son mala onda los dos. A ver si le ponen pilas. Nada. Fede, no te enrosques igual. No me voy a enroscar, no. Solamente diré un comentario, pero no es de mala onda. Nah, está bien. Igual a mí me da, ustedes comentan de ahí, a mí me da para charlar también ahí, ¿eh? Y la gente sale a defenderme después, y eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que está buscando. Ella quiere seguidores. Bueno, cabe destacar que mañana es 19 de agosto, ¿eh? Y mañana tendríamos el cumpleaños del señor Sandro de América. No tenemos efemérides porque es mañana recién así que nos perdemos la efemérides de Sandro, el ídolo popular de nosotros, ¿eh? Que marcó generaciones y generaciones. Así que mañana cumpliría 80 años. Una pena que no esté con nosotros, ¿eh? Las nenas seguramente van a estar haciendo por ahí algunos actos y todo eso, ¿eh? Estuve leyendo un poquito ahí y sé que van a estar haciendo actos. Bueno, estamos saludando a la señora Lili Corbalán. Hola, Lili, que nos saludaba a los tres, ¿eh? Beso enorme para ella que está ahí del otro lado. Haciéndonos el aguante, escuchando buena música, la música de Kevin en esta primera hora. También tenemos a Silvia Ramírez, que le decía, hola pibe, a vos te estoy diciendo, se nota, ¿eh? Hola pibe, bien, Kevin te decía, poné Candy. ¿Lo estamos buscando? Bueno, acepto que no suena ese tema, ¿no? No, a ella no le gusta por eso. Ah, ¿y por eso lo pide? Bueno, pero no hay como escuchar tu tema en la radio, o el tema que vos pediste en la radio. Yo creo que desde aquí en más ahora lo escucha y le va a gustar. No, Silvia es como yo con Castillo de Naipes. Ah, mira. Pero te lo estaba pidiendo, así que mucho no le estaba disgustando, ¿eh? Bueno, tenemos a Juan también ahí, que le decía, dale genio, Kevin. Bueno, ahí estamos. Estamos con toda la gente que está con ganas de escuchar música y le estamos dando paso así al próximo tema. Vamos. Can I? Solo por el estado de ánimo en que estoy, sé que hay más en el clima que el viento del oeste. Y siento que voy a sentir como un sauce que tiene ramas para doblar. Te doy todo mi tiempo y todos tus problemas que puedo encontrar. Pero sé que no tienes nada, nada, nada de nada. You got nothing. La canción utiliza frases simples, pero cargadas de significado para explorar el tema del amor. Nothing of the kind, nada de ese tipo, se interpreta como una forma de expresar una creencia diferente. La letra expresa un sentimiento de estar abierto a nuevas experiencias y emociones, comparándose con un sauce que puede doblarse con el viento. El cantante está negando algo que se ha dicho o insinuado. Afirma que es completamente falso, inexacto, que la realidad es muy diferente, y en ese contexto se refiere a un desengaño amoroso e incluso una creencia personal que se ve desafiada. En otras palabras, cuando Gilmore canta Nothing of the kind, está diciendo no es así, de ninguna manera, eso no es cierto. Es una forma enfática de negar algo que se ha planteado como verdad. Cariño, te he visto llorar, pero hay más en tus lágrimas de lo que parece. Y si solo miras, sé que encontrarías que hay más en tus lágrimas de lo que habrán las mías. Y aquí vamos con esta linda semana, 19:51 marca el reloj. Y hoy la térmica es de 14 grados. Hoy no hace tanto frío afuera, ¿eh? ¿Eh? Dicen que llueve, dicen que llueve, es lo que dice el pronóstico, ¿no? Primero decían a las 9 de la noche, ahora lo pasaron para las 12, ¿eh? Lo van corriendo. Así que bueno, no sé qué es lo que pasa con ahí, con el servicio meteorológico. Nos tiene esperando la lluvia, que dicen que mañana martes también, 100% de probabilidad de lluvias. El miércoles también tenemos 98%, yo creo que va a llover, ¿eh? El fin de semana nomás no llueve. Hoy tenemos una humedad del 80%. Así estamos en este día lunes 18 de agosto. En la VOC, en la 102.9, haciéndote compañía en esta tarde, mientras vos tomás ahí seguramente unos matecitos y ya empieza la gente a preparar ahí la cena. Vamos, Kevin, vamos con esa música. Come on in this house now, girl. I wanna love you out of this world. I got to love you. I got to love you. I got to love you, babe, 'cause you know I'm a fool about you. I wanna love you so nice and kind. I can't get you off of my mind. I got to love you. I got to love you. I got to love you, babe, 'cause you know I'm a fool about you. Oh, yes, I am. Can I do? I want you to love me like I love you. I wanna love you. I got to love you. I got to love you, babe, 'cause you know I'm a fool about you. Es lunes y toda ahí vamos con toda esa energía que necesita el día lunes, ¿eh? El primer día de la semana ahí que a veces cuesta un poco, es un poco pesado, pero bueno, nosotros estamos acá para darte ese empujón para terminar la semana, ¿eh? Así que bueno, vamos ahí con Graciela Román que nos está escuchando. Hola, Gra, ¿cómo te va? Nilda Molina dice que no está ella en Berazategui hoy, que está a 1000 kilómetros de casa, ¿eh? Y nos llevó con ella. Eso está muy, pero muy bueno, Nildita. Gracias. Gracias por llevarnos con vos a donde quiera que vayas, ¿eh? Así estamos. Vamos subiendo ese volumen. Tenemos más mensajitas, pero mientras tanto yo los voy anotando, ¿eh? Vamos con los mensajitos que le van llegando por WhatsApp a Kevin. Vamos. vos decidís cómo va a ser tu día lunes. Así que bueno, por eso estás acá escuchando Atmósfera Pesada. Bueno, estamos saludando ahí a Luis Moure, que nos está escuchando. Hola Luis, ¿cómo te va? Zulma Figueroa también nos está acompañando. Hola Zulma, hace rato que no se conectaba, ¿no? Zulma, me parece a mí. Bueno, hay un beso enorme para Zulma. Gaby Cáceres también está ahí del otro lado. Miguel Rossi dice, qué hermosura de música, ¿viste qué lindo que suena? Tiene muy buen sonido la Vox. También estamos con Pablo Daniel. Muchas gracias, Kevin, de verdad, le dice. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos por estar ahí. Ismael Estigarribia también nos está acompañando. Y el señor Ariel Quiroga también, que nos da las buenas noches desde Derqui. Vamos con ese próximo tema, señor musicalizador. Vamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo mío? Bueno, yo no lo he visto que pasaron, así que bueno, pero igual le tengo que saludar porque son mis amigos. Así que, bueno, hice el día del niño frente a mi casa y no vinieron, no viniste, Ángel. Vos tenías que estar acá con tu hijo más chiquito, el Kevin. Yo lo estaba esperando con regalito acá y no vinieron. Así que bueno, pasamos re lindo. Tuvimos hasta un cantante, así que todo bien. Bueno, beso para todos. Estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. Y así estamos en Atmósfera Pesada, siendo las 25 minutitos. Gracias a la facultad, rock and roll y facultad, rock and roll y facultad. Gracias a la facultad, gracias a la facultad. Quiero que me recuerden como la misma felicidad, dijo Sandra. Disfrutemos de la música de Fede Longo. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, you would want me to. But I've got a big surprise. I will try to show you that. Son tan malos si los ves con la actitud correcta, ¿eh? Allí estábamos. Estábamos con el audio de Nélida, que me dice que no me vio pasar. No, pasé hoy tempranito. Yo sí te vi. Ya estabas preparando el fueguito ahí. Pero bueno, no te toqué bocina. Así que bueno, nos estuvo esperando Kevin, Nélida. Nos fuimos. En alguna oportunidad se va a dar, Nélida. En alguna oportunidad vamos a hacer ese... Vamos a sacar ese niño interior y vamos a ir a festejar. Pero no dijiste que yo no soy más niño, ya que no. Pero ella nos esperaba con la chocolatada, con un regalito. Encima nos perdimos el regalito. ¿Eh? Mal ahí, de nosotros, de parte nuestra. ¿Un regalo? Pero bueno. Un regalo de la señora grande te tienen que dar a vos. Qué malo, qué malo. Con mamá ya no me va a tener, dijo mi mamá. Ya no me vas a tener y vas a ver. Te vas a arrepentir. Eso le pasa a los hijos. Hoy le hice un chiste de los que ellos hacían antiguamente. Se enojó. Pero mamá es mamá. Ah, qué jodí. No hace sé. Un chiste feo. No, no claro. Son chistes. Yo le digo lo que al aire, contame el chiste. Lo que antes me decía ella y se enoja ahora. No, le digo mamá es mamá. Mamá puede decir lo que quiera, él no. Yo lo digo igual. Sí, ya me lo dijo. Entonces le dije cállate. Cállate, no digas eso. Y se cayó. Y se cayó. Mentira, porque fue por mensaje. Mira. Bueno, no me mandaste más un mensaje de ese. Yo le dije, mamá reza todas las noches por vos, mi amor, no te va a pasar nada. No sonó muy creíble eso. Bueno, estamos saludando ahí a Rubén Elvio Gauna, al señor Macumba desde la isla ciudad del Rincón Santa Fe, nos está escuchando. Bienvenido, señor Macumba, ahí lo descubrí que está de incógnito, ¿eh? La tenemos a Maribel Jaramillo, recién estuve con mi hermanita ahí, la Julia Robert de Claypole, ¿eh? Ahí está mi hermanita escuchando Atmósfera Pesada. Zulma Figueroa acá en Florencio Varela dice estaba lloviendo, ¿eh? Ay. Bueno, por parte ya está lloviendo, entonces le vamos a creer al servicio meteorológico. Estamos con Mir González, dice, mándame un tema, por fin. Bueno, ahí se lo mandamos, vamos. Still not. Disfrutemos de la música de Fede Longo. You thought you were a clever girl, giving up your social world, but you can't come back, be the first in line. My poor old fashioned baby, I said baby, baby, baby. bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Estamos en Vox, en la 102.9, haciéndote compañía en esta tarde de lunes. Tenemos al señor Charlie de Melanie también saludándonos. Hola, señor Charlie, ¿cómo le va? Sandra Pucci está del otro lado ahí, tirándonos un besito. Hola, Sandrita, ¿cómo te va? La señora que me da los buenos días todos los días, Qué buena onda que tiene. Todos los días me dice buenos días. Tempranito, ¿no? Tempranito. Yo por ahí lo veo mucho más tarde. A veces lo veo a la noche porque a veces ni abro el WhatsApp. Así que bueno, lo veo a la noche, pero ahí estamos, le estoy mandando un besito. Si lo veo más tarde es porque lo veo a la 1 de la tarde, más o menos, pues se levanta. No, esa hora. Hay veces que lo he visto a las 7, 8 de la noche. Imagínate. Pero no, bueno, porque se levanta a esa hora. No es porque me levanto a esa hora, ¿no? Jamás ni nunca. ¿Voy? Para allá de visita, siempre está acostado. Y bueno, pero es la edad, ya uno está en la cama, es el lugar donde está más cómodo, y mira la se tele. Hacer la pendeja, mira la tengo la compu, la no voy al lado con el home. ¿Qué más quiero? Estoy como quiero. Después se hace la nena, ¿viste? No. Pero a ver, está cuando bien, me levanto me divierto. ¿Hablando? Claro. Charlo con todas las amigas. Ella lo dice. Pero, ¿o no lo decís? Sí, claro, es tal cual. Está toda achacada, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver. Puede estar achacada y se siente una niña igual. Tal cual, Fede, tal cual. Sale de estar fallando también la cabeza. No, ese no, eso no. Eso todavía la tengo bastante fresca, la cabeza. Soy una cabeza fresca. Como decían las personas de antes, ¿eh? Es una cabeza fresca, decía. Bueno, estamos saludando ahí al Amorito, que decía buena semana, mamá de Kevin. Buena semana para el paspado, decía, y buena semana para Fede también, ¿eh? Así que bueno, estamos con mucha gente conectada y estamos esperando que vos, que estás ahí del otro lado, compartas el programa. Dale, animate. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. My old ma is a dying lass. I reckon she'll be pushing up the grass. Bones might break, skin might sag. Still she's got enough to get the hairy rag. Hey. Hairy rag, hey. Hairy rag. Hey. She do anything to get a hairy rag. She curses herself for the life she's led and rolls herself a hairy rag and puts herself to bed. Oh, Tom is young and Tom is bold. Tom is as bold as a knight of old. Whenever he gets in the midst of a jig, There's nothing he won't do to get to Harry Rock. Hey! Harry Rock. Hey! Harry Rock. Hey! He'd do anything just to get to Harry Rock. Hey! He curses himself for the life he's led. Hey! And rolls himself for Harry Rock and puts himself to bed. Man, bless your heart. You may take some, but you'll never take it all. If I give it all, I won't feel sad. As long as I've got enough to get the Harry Rag. Hey! Harry Rag. Hey! Harry Rag. Hey! I'd do anything to get a Harry Rag. Hey! But I curse myself for the life I've led. Hey! And roll myself a Harry Rag and puts myself to bed. Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. Estamos desde Zona Sur, desde Quilmes Oeste, escuchando Adolescente Enamorado en esta tarde, noche ya, noche. No decimos el intérprete porque está un poco difícil. Está un poco difícil el inglés, pero bueno, very good igual. Me pedís el intérprete. No, esta vez no. Esta vez si no lo hablamos antes, no. Porque la vez pasada, ¿cómo nos reímos? Pará, la vez pasada no lo habíamos hablado antes. Me lo tiraste en el aire. Sí. Ah. Nos reímos mucho porque la verdad que volvimos a repasar el programa y la cara de Fede a mí me hacía reír una y otra vez. Nos compartimos ahí el pedacito del programa y la cara de Fede era algo... ¿Quedó ahí haciendo trompita? Bueno, así estamos. Estamos en Atmósfera Pesada con Mabel Peña. Hola, hola. Ya llegué, dice, del trabajo y les escucho muy buena música con matecitos. Mientras toma unos matecitos, está con la música del señor Fede Longo. Estamos saludando a Diego Toledo, que nos saluda a los tres ahí. Muchas gracias por acompañarnos. Un beso enorme a María. Bueno, seguimos ahí, seguimos. 135 días faltan para terminar el año. Ya cada vez menos, chicos. Los tienes contaditos. Sí, los cuento, porque se nos va el año, pero súper, súper volando, ¿eh? Así que bueno, dale. Mientras tanto, vos subí el volumen de tu radio, que el próximo tema suena así, acá en la Box, en la 102.9, de la mano de Fede Longo. De María Ángel. FM Radio Box. Le pone música a tus lunes. Just return. FM Box 102.9. Reviví esos momentos mágicos, llenate de recuerdos. Atmósfera pesada, nosotros ponemos el sonido. Gotta love me too. Uh-huh. If you want me to hug you, you've gotta hug me too. La música como elemento de motivación puede ayudarte a alcanzar el siguiente nivel e inculcarte una sensación de coraje y esperanza en tiempos de desesperación. En resumen, la música realmente es algo mágico. Es una terapia para el alma. No hay muchas otras actividades que se integren tan perfectamente en nuestra vida cotidiana como escuchar música. No importa si estás cenando o estás yendo a tu trabajo, es probable que la música te acompañe casi donde quiera que vayas. La música es una, única. Disfrútala. So, if you want me to love you, you know what you gotta do. You gotta show me that you love me. You've gotta prove it too. If you want my heart, baby, bring a heart that's true. I ain't giving up nothing if I can't get something from you, you. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. La Plaga Rock and Roll abre sus puertas el 23 de agosto a las 23 horas. Vení a disfrutar de todo el rock and roll en la calle 850, número 2243, San Francisco Solano. Te harán bailar Andrés Silva, Marquitos Trinidad, Kevin Pintos, Tati de Centenario y en la cumbia el Capitán Tate. No te olvides, La Plaga Rock and Roll. Don't go out into the rain, you're gonna melt, sugar. Come and sit here by the fire for a spell, sugar. Please take your shoes off and make yourself comfortable. The weather's miserable and you're so kissable. It's after one. We've just begun. I've got to go. Oh no, no, no. Please don't go. Don't go out into the rain. You're gonna melt, sugar. Come and sit here by the fire for a spell, sugar. House is ours now that everyone's gone. And while the telly's on, we should be having fun. It's getting late. Why don't you wait? It's after one. We've just begun. I've got to go. Oh no, no, no. La aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Don't go out into the rain, you're gonna melt, sugar. Come and sit here by the fire for a spell, sugar. It's getting late. Why don't you stay? It's after one. We've just begun. I gotta go. No, no, no, please don't go. Y vos viví tus noches de lunes junto a nosotros, como lo está haciendo la Textil Rock. Saludos al Oso, dice, y a todos ahí, ¿eh? Bueno, muchas gracias por ese saludo. Linda Mora también dice, hola gente del rock, soy Alfred de Merlo, saludos a todos, que sea rock siempre. Qué linda frase esa, ¿no? Que sea rock. Qué linda frase. Pavo Causat saliendo de la pile, camino a casa, los escucho. ¿Viste cómo te acompañamos de ida, de vuelta, te acompañamos en todo momento, nosotros en estas dos horas, por supuesto. Y así estamos con la música de Fede Longo. Vamos subiendo ese volumen, que suena muy, pero muy bien este próximo tema. Two, one, two, three. RadioBox.com. My friend did was a minor foot, finally saw the light. It didn't have much, just a beat up truck and a dream about a better life. Grandmama cried when she waved back, you never heard such a lonesome sight. Pretty soon the dirt road turned into blacktop Detroit City band. Down that hillbilly highway, that old hillbilly highway, that old hillbilly highway. Goes out now. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Now work time to save money, so one day he might say, old man off the collar. let's accuse his brains and not his hands. Grandmama cried when she waved goodbye. You never heard such a lonesome sight. Daddy had himself a good job in Houston. One more rolling down that old hillbilly highway. RadioBox.com. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Sat around the house playing my guitar. Daddy said, oh, what a fool. My mama cried when she waved goodbye. You never heard such a lonesome sound. Now standing on this highway, if you're going my way, you know where I'm bound. Down that hillbilly highway. That old hillbilly highway. That old Qué lindo recorrer esta hora de la noche junto a ustedes. Gracias por estar acompañándonos, ¿eh? Tenemos a Moni y Mario, Moni Campos y Mario Valenzuela, mis primos ahí de Río Colorado, escuchándonos. Río Negro está presente, ahí le mandamos un beso enorme a ellos, ¿eh? A todo Río Colorado, a la tía, por supuesto, ¿eh? Bueno, besotes, besotes para todos. Vamos, vamos recorriendo más melodías, que alguna de ellas seguramente fue parte de tu historia. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Well, you can have the other woman, but don't mess with my tutu. She was born in her birth suit. The doctor slapped her behind. Say you're gonna be special, you sweet little tutu. Well, you can look as much, but if you match as Dutch, you're gonna have yourself a case. I'm gonna break your face. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Well, you can have the other woman, but don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Box 102.9. Don't mess with my tutu. Never had a chance with a sweet little tutu. She was born with a birth suit that can stop from behind. Said you're gonna be special, your sweet little tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Well, you can have the other woman, but don't mess with my tutu. Qué lindo tema. Oh, baby, oh, baby. Y estamos escuchando My Chuchu. Lindo tema. Qué nombrecito tiene, ¿no? My Chuchu. Oh, My Chuchu. próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Mir González, que estaba pidiendo, por favor, un tema. Vamos. Realización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Está sonando Dulce, Dulce Sonrisa, un cover de Carpenters, ¿eh? Así sonaba en Atmósfera Pesada. Los hermanos Ben lo estaban interpretando en este preciso momento, ¿eh? Acá, para nosotros, para ustedes. The Ben Sister. ¿Cómo estamos con el inglés, eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo cancherea cuando le sale? Es increíble. ¿Cómo cuando me sale? Dale uno más difícil. Yo fui a la escuela, Dale uno más difícil. Fui a la escuela. Ya sé que fuiste a la escuela, pero como te digo, este es medio complicado. No, no, no, déjalo, no, no, y porque no te acá, a veces con los auriculares, no te interpreto bien como suena, pero si vos me lo deletreás... Culpa tuya. Sí. Mi fonética, si vos me lo deletreás, no, yo voy. Culpa yo tuya. Mi fonética es mala. Te pido mil disculpas. ¿Sí? Bueno, te acepto las disculpas, Fede. Gracias, gracias. Vamos con otro tema y se lo vamos a estar dedicando ahí a Mabel Peña, que nos decía muy buena música. Vamos, de la mano de Fede Long. Le pone música a tus lunes. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Ah! escuchando Radio Box FM 102.9. Getting ideas ain't nothing but a fool to live like this. Out all night and running wild, I'm sitting home with a month old child. Dang me, dang me, they ought to take a room to hang me. I'd be behind the street. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Just sitting around drinking with the rest of the guys. Six rounds of ball and I bought five. Spent the groceries and half the rent. About $14.27. Bang me, bang me, they ought to take a roof. Bang me, I'm in the highest tree. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Pa, pa, pa, pa, para, para, para, pa, pam. Te leí la mente, pero se sabía. Me miró y yo dije, chao, va a cantar. Lo va a cantar, lo va a hacer. Sí, cómo no, lo voy a cantar. Este cover de Johnny River, Dan B, está sonando en Atmósfera Pesada, en la Boxing, la 102.9. Así estamos, de la mano de Fede Longo, para todos ustedes, con la música, con la mejor música, la que a vos te gusta, claro. Well, here I sit high, getting ideas. I ain't nothing but a fool to live like this. Out all night, running wild. I'm sitting home with a month old child. I said, dang me, dang me. They ought to take a room and hang me. I'll be behind this tree. Woman, would you weep for me? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. One more time. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. FMRadiobox.com. I don't want a lot of love, maybe it's just you I'm thinking of. You know I can't be found sitting home all alone. You can come around, at least this telephone. Don't be cruel to the heart that's true. Baby, if I made you mad, something that I might have said. Please let's forget the past, 'cause the future looks bright ahead. Don't be cruel to the heart that's true. Elvis, no lo voy a cantar yo junto con él. ¿Qué le pasa, señora? Cállese. Cover, cover, obvio. Claro, no, no es Elvis. No es Elvis, pero bueno, lo ha cantado Elvis. Obviamente. Se está poniendo difícil al finalizar el programa. Que se calme, por favor. Y bueno, amigos, justo cuando yo ya estaba ahí con todas las ganas de bromear, tenemos que ir terminando este capítulo. Y bueno, te voy a dejar la frase del día lunes. Reíte todos los días y no habrás desperdiciado ni un solo momento de tu vida. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. Esperamos el próximo lunes. Lo intentaremos nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes una muy linda semana. El próximo lunes, cuando el reloj marque las 19, nos estaremos reencontrando. Sean felices. Esto fue Atmósfera Pesada.